conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva, un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, hola, muy buenas noches a toda la comunidad puentealtina y alrededores. Hoy, cuando es 19 de junio, estamos dando inicio a nuestro octavo programa acá en Puente Amplio, en Radio Puente Alto 107.5. ¿Cómo está, Jimena? Buenas noches a todos los puentealtinos, puentealtinas y gente de la provincia Cordillera, San José de Maipo y Pirque, y algunos floridanos y por ahí algunos internacionales que nos están escuchando vía streaming. Lo primero que hay que decir que estamos entre medio, en este momento se está produciendo algo hermoso, muy característico de nuestra zona, un raco, para toda la gente que no conoce. Súper tibio, muy rico. Que se da solamente en esta zona, en estas comunas de la provincia Cordillera, es un viento caliente muy, muy hermoso. Que se dan casi toda la precordillera y de verdad es muy lindo sentirlo en ese viento helado que corta la cara. Tal cual. Para toda la gente que nos está escuchando y que quiere participar del programa de hoy, Jimena va a dar los datos de nuestras redes sociales. Acá tenemos nuestro fanpage, Puente Amplio 107.5, para que nos puedan ver por streaming, el canal de YouTube Puente Amplio también, para que puedan ver las repeticiones de los programas, y puenteamplio@gmail.com para que puedan escribirnos dudas, consultas, y pueden dejar sus interrogaciones, sus preguntas en el streaming para poder leerlas durante el programa. Comentarios, felicitaciones, críticas, todo es muy bienvenido. Hoy día, como es de costumbre y como es la tónica de todo nuestro programa, vamos a tener un tema central con invitada, en este caso, experta del tema. Hoy día vamos a hablar del feminismo y para eso vamos a tener a Valentina Olivares y a Andrea Salazar, que son expertas del tema y aparte son precandidatas a diputada por el Distrito 12 representando al Frente Amplio, en Valentina Nueva Democracia y Andrea a Movimiento Autonomista. Bueno, hay que recalcar que las dos pertenecen al movimiento feminista de cada uno de sus partidos, así que vamos a estar conversando con ella. Y hablando de feminismo, ¿qué tenemos ahora? Nuestra noticia de la semana. Nuestra noticia, y una noticia súper antigente con el tema que hablamos hoy. Resulta que durante la semana apareció un video de una carabinera de la Tercera Comisaría de Santiago, la tercera, la donde vamos a parar todo después de la marcha, donde estamos horas parados esperando que nuestros compañeros salgan de estar detenidos. Bueno, ahí resulta que se vulneró el derecho. En realidad yo veo dos derechos vulnerados acá. Uh-huh. El derecho del niño que tiene que ser amamantado. Tal cual. Y el derecho de que tiene la mamá de poder criar a su hijo, poder dar de mamar a su hijo. Uh-huh. Y resulta que, bueno, una carabinera quería tener su horario para poder, la hora legal que le corresponde para poder ir a darle de mamar a su hijo. Y la jefa. Se lo prohibió y le dijo que iba a ser amonestada si ella no cumplía con esa orden. Hubo otro caso también, porque a raíz de estas denuncias fueron saliendo varias denuncias, uh-huh, durante la semana. Hubo otro caso donde hubo una carabinera que terminó tres veces con mastitis porque en su comisaría no la dejaban salir a darle de mamar a su bebé. Hubo otra que fue fotografiada indignamente dándole de mamar a su bebé también, pero como una forma de amedrentamiento. Entonces, ¿dónde está el derecho de estas mujeres? ¿Por qué la institución no respeta la legislación laboral? Si bien está el Código del Trabajo donde estipula que las mamás tienen esa hora para poder darle de mamar a su bebé, las instituciones no toman el código laboral. Ahí claramente se está violando un derecho fundamental que tienen. Sí, pero el problema es que las instituciones quieren tener una legislación distinta, o sea, quieren ir por arriba de la Constitución. Quizás Andrea más rato pueda profundizar, uh-huh, ya que ella es abogada, nos puede explicar un poco respecto a las leyes, pero bajo su propio estatuto. Claro, ellos se rigen por un estatuto que tienen las Fuerzas Armadas y que no va acorde a la legislación vigente. Entonces tenemos que ver que nuestros próximos representantes empiecen a ver que las legislaciones, que los estatutos que rigen estas instituciones vayan acorde con el Código Laboral y con los derechos. Y los derechos que están consagrados en nuestra Constitución, por mucho que no nos guste a la mayoría de los que estamos acá, igual hay derechos consagrados que tampoco se están dando cumplimiento. Bueno, muy buena noticia, y también la vamos a profundizar con el tema de fondo que vamos a tener hoy día con nuestra invitada sobre el feminismo. La segunda noticia que vamos a tener hoy día es respecto a el comienzo de la franja electoral, y más específicamente el comienzo de la franja electoral del Frente Amplio. Acá en la provincia de Cordillera, el Frente Amplio Comunal de Puente Alto, Cordillera, con el Frente Amplio de la Florida, se reunieron en una actividad el miércoles pasado, en la avenida Diego Portales 55, en un centro comunitario donde nos reunimos, se vio mucha camaradería y presenciamos in situ en vivo lo que fue el primer capítulo de la franja electoral, con mucha alegría, con mucha esperanza, y a medida que han pasado los días nos hemos podido también dar cuenta de que se han hecho muy buenos trabajos, se están poniendo los temas que realmente nos afectan como sociedad y que hacen nacer el Frente Amplio en la franja, y eso nos tiene súper esperanzados. Y también yo creo que se está dando se está cumpliendo el propósito principal de esta franja para el Frente Amplio, sobre todo dar a conocer a Beatriz Sánchez y a Alberto Mayol a Chile, al país, que es uno de los principales problemas que existe en la actualidad, que no son muy conocidos, pero precisamente con esta franja podemos llegar a todo Chile y que las chilenas y chilenos se den cuenta de las ideas que tienen, que son súper sociales, súper transversales y que dan el beneficio de toda la comunidad. Bueno, yo quiero recalcar que acá se está dando a conocer el Frente Amplio como tal. Uh-huh. Y eso es súper importante, porque el Frente Amplio nace del esfuerzo y del acuerdo que hay entre un conglomerado de partidos y organizaciones sociales después de muchos años de estar separados, y al final y al cabo no logran nada en las demandas que nacen de la ciudadanía. Entonces, el Frente Amplio quiere representar eso, quiere representar el sentir de todos y todos los chilenos y migrantes también que vienen a nuestro país. Tal cual. Y queremos poner en la mesa todos los temas en los que todos los temas que hemos salido a defender y a luchar a la calle durante muchos años, muchas décadas. Entonces, es un nuevo despertar. Fue una muy bonita velada. Es un proyecto de largo aliento. Uh-huh. Y vean la franja, infórmense y ojalá puedan ir a votar. Recuerden, por el que más los represente. Recuerden que las primarias son el domingo 2 de julio. Todas las personas que son independientes, esto quiere decir que no militan en ningún partido político, pueden votar. Al momento del voto le van a pasar el papelito con 5 opciones, y si quieren votar por el Frente Amplio tienen que marcar o a Alberto Mayol o a Beatriz Sánchez. Solo una de esas dos opciones. Y también todas las personas que militen en alguno de estos partidos políticos que forman parte del Frente Amplio también pueden votar por el Frente Amplio. Ya, muy bien. Ahora nos vamos a nuestro primer temita para después de este entrar de lleno a conocer a nuestras invitadas de hoy, para que toda la comunidad puentealtina y alrededores y el resto de los países que nos están escuchando también la conozcan si es que no las conocen aún. El primer tema es de la gran cantante chilena Anita Tijoux, con el título denominado Antipatriarca. Más ad hoc, ¿dónde? Escúchenlo y disfrútenlo. Linda, ¿quién? Acá estamos de regreso. Así es. Ahora nos vamos a quedar con nuestras invitadas. Le vamos a dar un tiempito para que se puedan presentar y puedan conocerla. Valentina y Andrea. ¿Y quién empieza primero? Vamos a partir con Valentina. Valentina, preséntate a toda la comunidad puentealtina. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Todo. Dale. Bueno, mi nombre es Valentina Olivares. Soy uh-huh. psicóloga de la Universidad de Chile. Participo hace ya bastante tiempo en los movimientos sociales, partiendo por el movimiento estudiantil. También un buen tiempo involucrada en los movimientos territoriales, especialmente en la lucha por la vivienda. Y también ya posteriormente en la construcción y consolidación del movimiento feminista al interior de una franja bien amplia de gente que, como yo y como muchos, no viene de origen militante, ¿no? Yo tuve la oportunidad o inicié, digamos, mi interés en política en la Juventudes Comunistas, en la que estuve 2 años, luego salí y así como muchos hemos intentado hacer camino propio ya. Uh-huh. Y por lo tanto somos hijos y somos de una generación que perdió la expectativa, que perdió la esperanza en política, que no tuvo la oportunidad de involucrarse activamente. Nosotros hemos recogido parte de ese malestar y de esa esperanza, y así como nosotros, hoy día hay cientos de miles de jóvenes, y no tan jóvenes, de gente mucho mayor también, que viene de luchas anteriores y que no hemos organizado los movimientos sociales, y que hemos decidido a partir de ahí construir propuestas, y que esas propuestas hoy día tenemos que ser capaces de presentárselas a todo el país y de construir con todos aquellos que trabajan, que pueblan y que se endeudan en este Chile desigual, pero de mucho esfuerzo y mucho trabajo, un proyecto de país que nos permita recuperar la justicia, recuperar los derechos que nos han robado. Básico. Y el derecho a ser más libres, a ser más felices. Entonces, de ahí venimos un poco. Oye, Vale, cuéntanos, en la actualidad tú estás trabajando, o cuál fue tu trabajo que ejerciste hace poco, el último que ejerciste, y cómo se afronta ahí, cómo se enfrentaba el tema de género en el último trabajo que ejerciste. Mira, yo he tenido los últimos años un trabajo, digamos, mayoritario, que es el trabajo vinculado a centros de investigación. El último que estuve trabajando, de hecho estuve trabajando con Alberto Mayol en la Universidad de Santiago, el USACH. Me suena. ¿Te suena? Sí. Y en varias áreas, digamos, en cultura de la desigualdad, uh-huh. En opinión pública, fundamentalmente en esas dos áreas. Digamos, la cultura de la desigualdad eran estudios que nos permitían entender cuáles son los mecanismos culturales y políticos que existen hoy en Chile bajo los cuales la gente justifica la existencia de la desigualdad. Porque cuando nosotros vivimos en un país que tiene tanta desigualdad y tantas dificultades económicas, nosotros nos relacionamos en la sociedad en base a ciertos preceptos, ¿cierto? A cómo entendemos la pobreza, cómo entendemos el Estado, cómo entendemos el rol del mercado. Y lo que hicimos ahí fue ir leyendo cómo esos sentidos comunes, cómo esos sentidos culturales van variando. Digamos, ya había un estudio que se había hecho previo al 2011, particularmente el 2010, el Chile Profundo, que ha dado origen, digamos, a un libro que es El Chile Profundo. Y en los últimos años estuvimos replicando ese estudio y a ver qué había cambiado, si algo de las razones por las cuales la gente se explica la desigualdad cambiaron a partir de las movilizaciones sociales. Uh-huh. Y cómo, digamos, nos vamos construyendo ideas del país en el que vivimos. Y antes de eso hice la práctica y me quedé un tiempo trabajando en un espacio, una corporación en Renca que se llama Casa del Cerro. Yo soy psicóloga y ahí trabajando ya como psicóloga clínica. ¿Ya? Y es una corporación que hacíamos clínica psicoanalítica en contexto de exclusión en la Huamachuco 3, en la Huamachuco 2, y además en hogares de Sename. Ya hacíamos un trabajo bien lindo. ¿En residencia? En hogares de Sename de niños que han sido separados de la familia. ¿Ya? En residencia. ¿Mm? ¿Ya? Y lo interesante que hacíamos ahí era que yo creo que la mayoría de la gente lo sabe, la mayoría de los niños que están en residencias de Sename no son niños abandonados, son uh-huh. niños que son separados de sus familias de origen porque existe una situación de vulneración uh-huh. de derechos. Y lamentablemente, y que tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar hoy día, esa vulneración de derechos se da fundamentalmente en las familias más precarizadas y más golpeadas por la injusticia. Y lo que hace el Estado no es hacer un trabajo de reparación con las familias, sino que hace una judicialización de los casos. Ya ahí tenemos un conjunto de instituciones que judicializan, que llevan a los niños a Sename. Y se agudizan las problemáticas. Y se agudizan las problemáticas. Lo que hacíamos nosotros era, en ese caso particular, hacíamos acompañamiento terapéutico con los niños, es decir, a poder acompañar la experiencia de vivir en un hogar Sename a partir del trabajo con sus afectos, con su historia, reconstruir la historia, o sea, porque son niños que no son niños que no han sido amados, sino que son niños que por diversas dificultades el amor familiar no ha logrado traducirse en condiciones de subsistencia básica. Y además es una corporación que tiene un programa que yo no tuve la suerte de participar, pero que hoy día está activo y que funciona también acá en Puente Alto, La Pintana, en varias comunas, que es un proyecto piloto que ya ha ido creciendo de acompañamiento terapéutico a familias, es decir, a la ¿cómo se llama? La corporación se llama Casa del Cerro, ¿ya? Ya. Y hay un programa de acompañamiento terapéutico con adultos, con los padres en el fondo, que son separados de sus hijos, y se trabaja con los padres o con familia claro. Uh-huh. Igual hay una crítica al paradigma de las habilidades parentales, ¿ya? Porque en el fondo, uh-huh, el paradigma de las habilidades parentales lo que hace es sancionar, más que establecer condiciones en las cuales la crianza o la parentalidad y la maternidad pueden desarrollarse en óptimas condiciones. Entonces, normalmente lo que hacen las instituciones que prestan servicio a Sename o al Estado en esa materia, recibimos una familia, o sea, y eso genera una serie de vicios. Por ejemplo, que los consultores y varias instituciones de salud pública y a nivel municipal, hay mucha gente que no lleva los casos, situaciones a esos espacios por el temor a que se judicialice, por ejemplo, una situación de malnutrición, una situación donde haya abuso de sustancias. Entonces, yo creo que hay toda una revisión que hacer respecto a la política de infancia. Y bueno, mi trabajo como psicóloga clínica, antes de ser como psicóloga investigadora, estuvo vinculado a eso. Tengo varias colegas, de hecho, que trabajan acá en la comuna, no solamente en consultorio, sino que en ese tipo de programa, intentando acompañar a las familias que han sido vulneradas sistemáticamente en sus derechos y que por esa situación son separados de sus hijos. Ya, infancia, gran tema. Sí, bueno ya conocimos un poquito a Valentina. Ahora vamos a ir con Andrea. Andrea es abogada. Andrea, cuéntanos, ¿dónde has trabajado? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál es tu ocupación ahora? Y también sabemos que eres asesora parlamentaria de alguno de los diputados. Cuéntanos un poco de eso. Te cuento, soy feminista, soy abogada de la Universidad de Chile, soy floridana también. Actualmente estoy trabajando como asesora legislativa de alguien que también quizás conocen, Gabriel Boric. Me suena también. Y al igual que la Vale, y creo que la mayoría del Frente Amplio, no somos hijos de, sino que somos los que venimos de las luchas territoriales, de las luchas de pobladores, las luchas por la recuperación de la vivienda, las luchas ambientales, en este caso también de las luchas feministas. Y lo que estamos haciendo es construir una casa para todos aquellos que hoy se sienten, por un lado, desencantados de la política, también por aquellos que creen que la salud, que la educación es un derecho, por aquellos que creen que tenemos que impulsar una asamblea constituyente, y también, y por eso la importancia de este programa, por los que creemos que no por ser mujer o no ser hombre tenemos distintos derechos. Y ahí también la relevancia de lo que estamos haciendo en el trabajo legislativo, y ahí para contarles un poco. Nosotros entramos al Parlamento, ¿cierto?, con una correlación de fuerzas que no nos ayudaba mucho. O sea, la derecha, la nueva mayoría, durante todos estos años no han impulsado proyectos que avancen efectivamente los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. Vimos que no había perspectiva de género, perspectiva feminista en ninguno de los proyectos que se estaban tramitando. De hecho, el proyecto, por ejemplo, de inclusión no tenía perspectiva feminista. Vemos también una legislación laboral que, no sé si conocen, pero las mujeres hoy, para tener derechos a la cuna, hay que ser mujer. O sea, cada 25 trabajadoras hay derechos a la cuna. Pero nosotros ahí lo que decimos, las feministas, es que no es por ser mujer que uno tiene derecho a la sala cuna. Por un lado está el derecho de los niños y las niñas de ser educados, pero también tenemos que entender las labores de cuidado, o sea, de cuidar a nuestros niños, nuestros padres, el cuidado de las personas mayores. No le corresponde solamente a su familia, sino que debe ser una tarea social. Y eso también hemos estado avanzando en el Congreso en poder cambiar esta perspectiva. A ver, ¿cómo se ve ligado el tema de género a toda la labor legislativa? Sabemos que impulsaron un proyecto de ley que se llama 8M. Quizás pueden contarnos un poco de eso para ver de qué se trata, en qué consiste y cómo ha sido acogido en la Cámara. Sí, mira, el proyecto 8M surge porque venía el día 8 de marzo, veíamos que hace mucho rato las feministas estábamos movilizándonos, pero el Congreso había permanecido impermeable a las demandas feministas, y por lo tanto los frentes feministas de varias organizaciones pensamos que era bueno hacer un hito político que nos permitiera poner ciertos temas sobre la mesa, y vimos que dos temas relevantes tenían que ver con educación y con trabajo, porque hoy día las mujeres, cierto, realizamos trabajo remunerado muy precarizado en comparación a los hombres, y a la vez también porque las mujeres hoy día realizamos trabajo que no se remunera, cierto, el trabajo dentro de la casa. Y ahí hay una pregunta que hacerse. O sea, nosotros como sociedad vamos solamente a avanzar en que hombres y mujeres compartamos tareas, que está bien, pero viene otra pregunta. ¿Esas tareas nos corresponde solo asumirlas dentro de la familia, dentro del hogar? O sea, primero reconocerla, reconocer ese trabajo. Y luego dejar en claro que tampoco es exclusividad de un género, o sea, tiene que ser ejercida. Claro. Y no podíamos hacer grandes modificaciones porque no teníamos las atribuciones legislativas, pero sí lo que hicimos con respecto a ese tema en particular fue pedirle al INE que valorara ese trabajo, porque actualmente tenemos una economía que no es feminista, por supuesto, entonces que no comprende ese trabajo como un trabajo que debe ser, no se valora ese trabajo, ¿cierto? Y a la vez también está por fuera de toda política pública. Entonces la primera pregunta es, ¿cuánto vale el trabajo que realizamos hoy las mujeres en la casa? El trabajo de cuidar a nuestro hijo, de cocinar, de planchar, de hacer el aseo. Todo ese trabajo, que se primero veamos cuánto es. Harto, es impagable, porque es 24/7, todo el año. O sea, como hombre lo digo, y lo he visto con mi mamá, con mi hermana, el trabajo, y amigas, el trabajo más importante, más difícil, y el que menos se valora en esta sociedad machista. Bueno, de hecho, cuando se les pregunta a las mujeres si trabajan, dicen, no, no trabajo, soy dueña de casa. Entonces ahí estamos viendo que claramente opera, y todos creemos, o hemos creído hasta ahora, que ese no es un trabajo que sea digno de ser llamado trabajo. Opera esa mirada machista en la que nos ha criado la sociedad por años. Recién ahora se está hablando de que cocinar es trabajar, que cuidar a los niños es trabajar, pero hace 10 años atrás ese no era tema. Bueno, es muy importante lo que dices tú, Andrea, pero para profundizar también un poco respecto a los temas de feminismo, ¿qué tipo de feminismo existen? Por ejemplo, la relación con conceptos como el feminismo, feminismo, igualdad de género o no, a lo mejor feminismo que se dan en nuestros pueblos originarios. Vale, ¿podrías explicar un poquito las diferencias a lo mejor de estos conceptos o qué tipo de feminismo existen? O sea, yo creo ¿y que, cuáles son sus principios? Yo creo que la posibilidad de que nosotros estemos hoy día hablando acá de esto tiene que ver con que hemos puesto nuestras conciencias en común. Yo creo que la mayoría de las mujeres y todas las identidades de género que estamos subordinadas a lo que se conoce como la identidad de género dominante, que es en el fondo ciertas formas de entender lo masculino, hemos sido siempre conscientes de las diversas formas de violencia a las que nos enfrentamos en nuestro día a día, que pasan por la violencia física o la violencia psicológica, que sea en el ámbito de nuestras relaciones afectivas más íntimas y que la mal llamada se conoce como violencia doméstica o violencia intrafamiliar, porque se entiende que es una violencia que sea en el ámbito privado. Nosotros creemos que es una violencia que, aunque se dan unos espacios que clásicamente se entienden como privados o íntimos, es una violencia que es parte de una forma de violencia estructural de nuestra sociedad. Y lo que hemos hecho, junto con la identificación y construir lazos de solidaridad para poder frenar esas formas de violencia, ha sido entrar a disputar una agenda que fue relegada a un último lugar, ¿ya? Y por varias razones. Fue relegada a un último lugar, incluso en los proyectos de izquierda durante mucho tiempo, y fue relegada, como muchas otras demandas, durante el proceso de la transición, que es el proceso, digamos, todos los gobiernos de la Concertación y lo que viene después del plebiscito. Sobre todo el de Elwin y el de Frey. Exactamente. Se construye una agenda de género, pero el movimiento feminista y las demandas que nosotros hoy día estamos levantando, que afortunadamente tienen cada vez mayor asidero en la sociedad, en la mayoría, no solamente en las mujeres, sino que nos estamos encontrando muchas veces con compañeros que están dispuestos a cuestionar sus privilegios de hombre, es una lucha que tiene precedentes y que en los 80 movilizó a muchas mujeres a lo largo de Chile. Se construyó una agenda, un programa de transformaciones, y lamentablemente la Concertación agarró esa agenda, la guardó, la tiró al tarro de la basura, y construimos una agenda que era muy light, que estaba muy subordinada como a lo que estaba haciendo en ese momento la ONU, ONU Mujeres, que incluso insuficiente respecto a esa propia agenda internacional, que desarraigó las demandas feministas de los movimientos sociales y de la gente, de la ciudadanía, en el fondo, nuestra construcción política cotidiana, porque la política se transformó en una materia de expertos o de quienes ocupan las instituciones, y finalmente las políticas de género se transformaron en indicadores que los funcionarios públicos tienen que cumplir, ¿ya? Y toda esta idea de la interseccionalidad o la mirada de género en las políticas públicas, al final termina siendo uno de los requisitos más que tienen que cumplir para acceder a ciertos beneficios, a ciertas bonificaciones, o para la liberación de fondos en determinadas materias sectoriales. Y entonces lo que nosotros hemos estado impulsando hoy día es un feminismo que tiene que partir del reconocimiento de una diferencia entre los géneros en Chile, ¿ya? Y esa diferencia de género produce formas de violencia psíquica, afectiva, física, violencia económica y ciertas formas de dominación que nos hacen desiguales en la sociedad, en el espacio público, pero también generan cargas de sufrimiento y de construcciones subjetivas y de formas en que nos relacionamos que son coercitivas, que son dañinas y que merman y que dificultan nuestras capacidades de desarrollarnos de manera plena, de manera libre. Por lo tanto, cuando nosotros queremos plantear un feminismo para un nuevo país, tenemos que partir reconociendo que existe una diferencia y que existe una diferencia que se traduce en formas de desigualdad. Y por lo tanto, si bien es importante que en ciertos espacios hablemos de igualdad de género, como lo que tiene que ver con la igualdad salarial y otras materias, nosotros un feminismo que está a la altura del nivel de violencia y desigualdad que existe hoy día en Chile tiene que ir más allá. Esa es la perspectiva nuestra. Y entendemos que el feminismo, la desigualdad de género, no es algo o un momento separado de otras desigualdades que existen en Chile. Por lo tanto, no es lo mismo el problema que tiene una mujer de clase alta que puede, por ejemplo, delegar o pagar la crianza a una empleada doméstica, que normalmente son las familias, mujeres de las familias más precarizadas de Chile, a la dificultad que tiene en torno a la crianza al trabajo una mujer que vive como en las comunas de Puente Alto, en La Pintana, donde la mayoría de las veces ni siquiera tenemos la posibilidad de plantearnos el tema de la corresponsabilidad o de compartir la crianza, porque tenemos que elegir entre salir a trabajar o criar a nuestros hijos, porque si salimos a trabajar generamos ingresos, pero dejamos a nuestros hijos, entre comillas, al alero de una serie de vulneraciones como la droga, el microtráfico y qué sé yo, y por lo tanto hay contradicciones muy agudas que no son las mismas en los diferentes sectores sociales. Entonces nosotros creemos en un feminismo que se haga cargo de las diferentes formas de violencia, pero un feminismo que reconozca que estas formas de opresión desde lo masculino hacia las mujeres por el solo hecho de serla, hacia la diversidad sexual, también están ancladas en ciertas formas de desigualdad económica. Es decir, el hecho que las mujeres se nos relegue al espacio privado, el hecho que las mujeres se nos pague el 30% menos por el mismo trabajo, el hecho de que el trabajo de cuidados, que no es solamente el que se hace en la casa, sino que el trabajo que se realiza en el ámbito de la salud, de la educación, tenga menos valoración social, es algo que permite que se reproduzcan desigualdades más estructurales. Ya, entonces nosotros, al menos si me preguntan a mí, yo me reconozco como feminista marxista, materialista, y creo que tenemos que avanzar en políticas de género que permitan, por un lado, el reconocimiento de la diferencia y avanzar hacia la igualdad, pero también la redistribución. Es decir, es una cuestión que también tiene que ver con lo económico, con lo cultural y con una diversidad de elementos que a veces se entienden como distintos. Cuando uno hablamos de política de género, de feminismo, es como, ay, las que van a la marcha ni una menos, y cuando matan a mujeres, que es la forma más brutal y horrible en que se expresa la violencia machista. Pero hay muchísimas otras formas que tenemos que ser capaces de articular y que tenemos que poner en común al mismo tiempo que vamos constituyéndonos como sujetas políticos, como actores políticos, con capacidad de llevar esos cambios adelante. Ya, Andrea, igual hemos escuchado como varios términos, y hay mucha gente que quizás no entiende de qué estamos hablando o no comprende bien de qué se trata. Explícanos un poco qué es el machismo, qué es el patriarcado, qué es el feminismo, el antipatriarcado, qué es la violencia de género, para que más o menos los vecinos y vecinas puedan entender y puedan reconocerlo y puedan decirse, yo soy feminista, yo no soy feminista, a mí me criaron de una manera machista. Sí, mira, yo lo definiría así para hablar en sencillo y que podamos todos, claro, entenderlo y también ir educándonos en conjunto. Primero es que el machismo es un sistema que es un conjunto de discursos, de prácticas que entienden que lo masculino es superior a lo femenino, ¿cierto? Y por lo tanto, en este caso, los hombres son superiores a las mujeres y a las otras identidades, orientaciones de género o identidades sexuales. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que a los hombres se les educa y tienen un rol, y las mujeres tenemos otro rol. Los hombres, por ejemplo, no pueden llorar, los hombres tienen que ser fuertes, y todo eso va asociado a ciertas características que se entienden como positivas. Y por otro lado, las mujeres tenemos otras características, no naturales, por supuesto, construidas, donde todo lo nuestro es asociado, ¿cierto?, a lo débil, somos sumisas, tenemos que ser sumisas, tenemos que ser inseguras también. Y se nos mandata a actuar de determinada forma. El feminismo, en ese sentido, no es todo lo contrario. O sea, el feminismo no es que queremos que las mujeres sean superiores a los hombres, sino que queremos la igualdad radical y la libertad entre hombres y mujeres y también entre todos otros que no estén dentro de este binomio. Queremos, por lo tanto, y esta es la idea más radical, que podamos vivir de otra manera. Y vivir de otra manera no con las cargas que hoy día significa ser hombre o ser mujer. Y por lo tanto, y la idea más radical todavía, tiene que ver con lo otro que les hablaba, de colectivizar la vida, de ir de haciendo común lo que antes no era común. Porque hoy día, bien lo describía la Vale, durante estos años lo que se ha impulsado desde la Concertación es un feminismo neoliberal. Y ahí podríamos entrar en contradicción, pero evidentemente lo que se nos ha dicho a las mujeres y a las disidencias sexuales es que nosotros nos incorporamos a esta sociedad a través del mercado o que nos incorporamos a través del mercado laboral, ¿cierto? En condiciones sumamente precarizadas, o sea, las mujeres tenemos las peores pegas que hay en Chile. Claro. Y por otro lado, lo que hablábamos antes, o sea, nos dicen, salgan al mercado laboral, esa es la forma de liberación, pero adentro de la casa usted siga haciendo cargo de todo. Entonces, te aumenta la carga, porque tienes que hacerte cargo del trabajo y aparte tienes que llegar a hacerte cargo de la crianza, del aseo, de la cocina, porque la casa tiene que seguir funcionando igual. Claro, y por tanto ahí también tenemos una pregunta que hacernos con respecto a la educación en Chile. Porque hablamos del trabajo, ¿cierto? Pero también tenemos que preguntarnos cómo se nos educa, para qué se nos educa y para cumplir qué roles. Yo creo que ahí está la clave. O sea, derribar ciertos paradigmas, precisamente hay más opciones de hacerlo en la edad menor de las personas, en el colegio. De hecho, nosotros... Y eso quería comentarles también, porque estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y además de que no hay perspectiva de género, yo creo que la Vale lo comparte, sí. En ninguna de las carreras de ninguna universidad hay una perspectiva transversal de género. O sea, cuando se habla de derecho al trabajo, jamás se menciona el trabajo doméstico o como que habría una posibilidad de remunerarlo o de que tuviera pensiones. Derecho civil nunca se cuestiona la forma actual de familia, cómo vivimos, cómo nos relacionamos hombres y mujeres. No se cuestiona en términos generales, por ejemplo, en este caso desde el derecho, cómo el derecho está absolutamente permeado por el patriarcado y a la vez tampoco vemos la posibilidad de crear por fuera de eso y que a la vez el mismo derecho refuerza ciertos roles. Y también, no solamente dentro de las mallas curriculares, sino también vemos cómo los profesores reproducen esas diferencias de género. De hecho, tengo una historia que a mí me encanta contarla, espero que Nelson Contador me esté escuchando. Mi profesor de Derecho Comercial, que no supe una pregunta, o sea, no me preguntó algo en clase, no supe responderle, y lo que me dice es, usted debería irse a estudiar párvulo. Para mí esa respuesta significa dos cosas. Por un lado, que nos, a las mujeres se nos excluye de lo público, se nos quiere relegar a lo privado, entonces nos dicen, este espacio no es para ustedes, y si es que quieren acceder a los estudios universitarios en determinadas carreras, no acá en Derecho, o sea, usted tiene que ir a estudiar no sé, Educación Inicial, y a la vez desvaloran ese tipo de carrera. Es el tema, que hay una doble crítica ahí. Vale. Sí, yo creo que la experiencia en la universidad es bastante parecida y yo creo que una de las dificultades que tenemos las feministas hoy día, y es algo que opera mucho en redes sociales, es que estamos siempre bajo sospecha. O sea, las mujeres por el hecho de serla, solo por el hecho de nacer mujeres y un de estándar vivir, más alto, sí. Se nos evalúa permanentemente con un estándar mucho más alto de lo que se le evalúa a los hombres. Tenemos que estar permanentemente demostrando que estamos en los lugares en los que llegamos, ya sea en espacios políticos, espacios educacionales o espacios laborales, porque tenemos las capacidades y sociales también. Y exigencias que no se le hacen a los hombres. Entonces yo creo que el proceso que hemos vivido en Chile de despertar y de reconocer esas formas de violencia ha sido fructífero, pero también es muy doloroso. Es muy doloroso porque nos enfrenta a un cuestionamiento permanente y a la exigencia que nosotros le ponemos a nuestros compañeros. O sea, cuando nosotros hablamos de construir un proyecto de sociedad distinto, no solamente hablamos de levantar un programa de cambios, de levantar una propuesta económica o de levantar una propuesta legislativa. Estamos interpelando algo que es súper difícil de cuestionarse porque son las formas en que nos relacionamos en nuestra cotidianidad. Y es difícil porque implica hacer renuncias, implica que los hombres que participan de los espacios políticos o que están dispuestos a cuestionarse el modelo de sociedad en que vivimos, tienen que cuestionarse la forma en que construyen relaciones, y porque implica para nosotras el costo de asumir de que muchas veces hemos aceptado ciertas formas de trato en el espacio público, en el espacio político, en el espacio personal, a condición de poder subsistir. Y yo creo que esa es una realidad que vivimos todas las mujeres de Chile y de la cual no podemos salir si no es de la mano de otras que estemos viviendo en las mismas condiciones. Entonces creo que hoy día el feminismo ha instalado un debate. Creo que lamentablemente la reacción de quienes son parte y quienes se benefician del privilegio de una sociedad machista, que no son solamente los hombres en general, sino que son los hombres o la masculinidad, digamos, dominante, pero también el poder que está asociado a esa forma de entender las relaciones entre hombres y mujeres, quienes se benefician de la existencia de estas formas de desigualdad y de opresión, porque es no solamente es éticamente incorrecto, sino que resulta que es lucrativo para un empresario o para el dueño de una fábrica o para quien, digamos, tiene que repartir salario, el hecho de que para el trabajador al que le está pagando el salario haya en la casa alguien que le esté planchando la ropa, que le esté cocinando y que cubra todas esas necesidades que él como empresario no está cubriendo. Entonces, esa desigualdad de género está al servicio de una desigualdad económica y, por lo tanto, cuestionar esa desigualdad de género implica cuestionar la estructura de la sociedad en la que vivimos. Y yo creo que esa es la mirada que nosotros estamos proponiendo desde el Frente Amplio. Y de hecho, es que también quería ahondar en el tema de la violencia de género, porque creo que es relevante entender la violencia de género como una respuesta desde el sistema para decirnos a nosotras que no estamos cumpliendo con el mandato de género. Entonces, tu mujer, cuando sales de tu casa y vas al espacio público de noche, estás transgrediendo el mandato de género, que es quédate en tu casa. Cuando nosotras no cumplimos con los estándares de una pareja tradicional, normal, ¿cierto?, heteropatriarcal, etcétera, también nos violentan si es que somos infieles, ¿cierto? Claro. Nos violentan en el trabajo, nos acosan laboralmente, e incluso también cuando nosotras hacemos política las condiciones son sumamente hostiles. O sea, yo he estado en reuniones y nosotros como Frente Amplio también tenemos que hacernos la pregunta, sí, respecto de si estamos llevando adelante una política masculinizada o no, y cómo para nosotras mujeres podemos ir avanzando también en conjunto en derribar esa diferencia y derribar también al cómo se ha ido construyendo el mismo Frente Amplio. Las mismas organizaciones políticas reproducen prácticas sumamente, sí, machistas. Y de hecho tenemos que ver que somos muy pocas las que podemos ser dirigentes, somos muy pocas las que se nos escucha. Las mesas de políticas en general tienen 12 hombres, una mujer, y las mujeres estamos haciendo trabajo, ¿cierto?, reproductivo. Hacemos el café, sacamos los afiches, volanteamos, pero no estamos en el lugar donde se elabora política, no estamos en el lugar en que se toman las decisiones políticas. Bueno, eso es importante, que igual como Frente Amplio se pueda hacer la autocrítica y nosotras llevemos la bandera de lucha de las mujeres y en posicionar nuestras demandas como mujeres, desde las mujeres. Y bueno, igual enseñarla a nuestros compañeros, porque esto es un proceso donde todos estamos aprendiendo. Todos queremos llegar a esa sociedad ideal, a la utopía. Bueno, utopía no, una sociedad ideal, una sociedad donde podamos vivir cómodos y sin esas desigualdades extremas. Entonces, Juay, yo creo que esto de que nosotros le tenemos que enseñar a nuestros compañeros es un arma de doble filo, porque tiene que ver justamente con este estándar moral superior que se nos exige a las mujeres, mucho más si somos feministas, de que más encima tenemos que estarle explicando a nuestras parejas, a nuestros compañeros de militancia, a nuestros compañeros de trabajo, por qué estamos peleando contra la desigualdad de género. Entonces es un proceso que... La nueva obligación de ustedes, obvio. No, o sea, nosotros es una lucha en la cual las mujeres tenemos que ser protagonistas, las mujeres y la diversidad sexual, y los hombres tienen que ponerse a disposición de esto, y es tarea de ustedes también ir educándose y no esperar que nosotras tengamos las respuestas para todo, sino que la disposición a renunciar a ciertos privilegios. Sí. Renuncio. No voy a tirar ningún comentario cómico, sé que voy a hacer el pesadito de la noche, voy a hacer una breve pausa en esta muy, muy grata conversación. Lo siento, voy a hacer el desaral esta noche, pero te voy a permitir a ti, Jimena, porque tú me lo consentiste antes, lo que te estoy imponiendo, que presente el segundo Democracia tema. En la radio. ¿Tú sabes quién es Lilith? Sí, pero preséntala tú. No, pero Lilith. ¿Tú sabes quién es Lilith? De verdad, Lilith. La de real Lilith. Mira, nosotros cuando fue el incendio de Valparaíso, nos tocó hacer... No sé. Espérate, nos tocó... Bueno, nos tocó hacer un... nos tocó ir de voluntarios a ayudar a los cerros a sacar escombros. Y a mí me tocó estar en la cocina cocinando para los voluntarios y me topé con una chica y ella se llamaba Lilith. Ella optó llamarse Lilith y ahí nos explicó quién era Lilith. Lilith es la primera mujer que existe en el mundo, antes de Eva. Mira. Lilith era todo lo opuesto a la Eva. Lilith no era la conservadora Eva como la plantea la Biblia, era la antítesis de Eva. Y Lilith le fue mal y fue expulsada del paraíso. No creo que haya tenido un muy buen futuro. Sí, así que Lilith fue la primera mujer en el mundo, expulsada del paraíso por ser mujer. Ser feminista. Muy buen dato, ya están a punto de matarnos, así que vamos con el Lilith segundo Lilith de Pedro Guerra, los dejamos ahí para que lo escuchen. Escúchenla, disfrútenla. ¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán y se marchó de Adán? ¿Quién fue

de género en distintas áreas. Y creo que parte del proceso que hoy estamos llevando a cabo como Frente Amplio, y más allá del Frente Amplio, como pueblo, es empezar a reconocernos dentro de esa violencia también. O sea, yo creo que, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado en los últimos años que como mujeres y también las disidencias sexuales hemos empezado a ver que aquellas prácticas que durante toda la vida vivimos, que la violencia que pensábamos que era normal, ya no lo es. Y hemos empezado a compartir esas experiencias muchas veces de abuso sexual, de golpe en la pareja, violencia maltrato psicológico, de distintos tipos de violencia, y nos hemos empezado a reconocer. Y cuando nosotras nos reconocemos y vemos, bueno, durante todos estos años hemos vivido dentro de la violencia, la que estaba, cierto, disfrazada, naturalizada, y hemos empezado a hacerla pública, se genera, por supuesto, una resistencia desde el poder. O sea, salen a hablar un montón de bueno, tanto la políticos, la iglesia, el empresariado incluso, contra las reivindicaciones feministas. Y a la vez también, y lo bueno de este proceso, yo creo que es que a partir de ese reconocimiento empezamos a tener una conciencia común de haber sido violentadas, pero también de tener la fuerza de poder transformarlo y de decir, bueno, hemos estado en esta posición durante todos estos años, pero ahora que reconocemos que hemos estado en esta posición, podemos salir a construir un proyecto que nos permita subvertirlo, darlo vuelta, ¿cierto? Uh-huh. Yo en ese sentido tengo una anécdota. A mí me tocó, haciendo campaña el año pasado, hablar con un grupo de señoras y hablábamos de esto, de la violencia. ¿Campaña qué? Campaña concejal por Puente Alto. Muy bien. Nos tocó hablar de la violencia y yo le decía, su esposo le pide el vuelto a la feria, le detalla lo que compró, le pide detalle de lo que compró en el supermercado o en el almacén, y me decían sí. Yo le digo, eso es violencia económica, ¿en serio? Sí, le digo, y así somos violentadas día a día. El solo hecho que te pidan ya el vuelto, que te pidan explicación de la plata que gastaste. O sea, que uno no se puede ni comprar ni un calzón, ¿no? El hecho de que te pregunten por los horarios, o sea, ¿a qué hora vas a llegar de vuelta? Hay un control absoluto respecto de nosotras en esa esfera, y por eso yo creo que es súper importante el relevar lo que dijeron las feministas en los años 80 en Chile. O sea, el movimiento feminista chileno recorrió el mundo porque nosotras empezamos a preguntarnos, bueno, estamos peleando por la democracia en el país, ¿y qué pasa con la democracia en la casa? Y la pregunta que deberíamos nosotros hacernos también ahora es, bueno, vamos a disputar en la esfera de lo público, pero también tenemos que democratizar las relaciones de pareja, tenemos que democratizar las relaciones familiares, tenemos que democratizar también las relaciones sexuales. Esas son preguntas que en general no nos hacemos desde la política cuando son muy políticas. No, y es súper complejo cuando vivimos en una sociedad, lo hablo desde la experiencia, porque tenemos muchos migrantes que vienen de países centroamericanos y en ese sentido son muy machistas, vienen con un modelo patriarcal, con otras costumbres. Entonces tenemos que acudir en ayuda de estas mujeres inmigrantes que la mayoría de las veces no pueden denunciar. Entonces eso tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato y con la pregunta un poco por la relación de la violencia de género con la desigualdad. Es decir, no es la misma violencia o la misma situación, condición para poder salir de esa posición, y que hay que decirlo, y porque es bien complejo, y en esto como que empalmo mucho con lo que decía Andrea, y que es cuando tú estás puesta en una posición de víctima porque no elegiste y no creaste las condiciones de esa violencia, y tienes que salir desde esa posición en la que te obligaron a ponerte, que es una posición pasiva, porque recibes una violencia económica, recibes una violencia física, una violencia psicológica y una violencia afectiva, y tienes que salir de esa posición a través de un rol activo. Las condiciones para salir de esa posición son diferentes. Son diferentes para una mujer migrante, son diferentes para una mujer que es madre soltera, y como la mayoría de las familias, hay un porcentaje importante de jefaturas de hogar femeninas en Chile. Y me ibas a interrumpir, Rodrigo. No, para nada. Dale. Sí. Yo estoy escuchando Y por lo tanto es distinta esa forma de violencia y la forma en que salimos. O sea, yo creo que la violencia se repite mucho, y lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es crear condiciones para salir de esa posición en la que hemos sido puestas pese a nuestra voluntad, de manera colectiva y con las herramientas suficientes para poder poner frenos a esas posiciones de vulneración y salir, digamos, con un ejercicio de reparación que nos permita, digamos, reconstituirnos desde esa experiencia de la violencia. Sí, de hecho, te puedo contar un caso que hoy día me hablaba con una vecina de La Pintana que tiene 70 años, su pareja la violenta físicamente, hace muy poquito la golpeó muy, muy fuerte, y ella no tiene una pensión como la mayoría de las chilenas, de aproximadamente 70 mil pesos, y la pregunta que ella me hacía es, ¿cómo lo hago yo para poder vivir sin la remuneración de mi pareja, uh-huh. porque nuestros hijos viven lejos, no tenemos ayuda de ninguna parte. Entonces ella se enfrenta a quedar completamente abandonada, sin recursos económicos, versus vivir con el que la violenta día a día y que está a punto de matarla. Uh-huh. Y ahí, como sociedad, nosotros no tenemos respuesta, porque lo que hemos dicho hasta ahora, ¿cierto?, es cada uno se las ve por sí mismo. Adentro de la casa es problema de la familia. Es problema de la familia. Y hoy la legislación sigue pensándolo de esa manera. O sea, todavía existe una preocupación por mantener eso dentro de lo privado. O sea, tú solamente puedes denunciar como víctima, ¿cierto? Pero no hay apoyo a las mujeres de manera sustantiva, no hay un apoyo económico para que puedan salir de esa situación. En general, a las mujeres se les saca de su lugar, pero no hay una forma, ¿cierto?, de comprender este fenómeno como transversal a la sociedad y que afecta de manera más radical también a las mujeres más pobres de Chile. Mira, yo quiero ir un poquito al origen, entre comillas, según lo que yo creo, donde se produce gran parte de estos problemas, que también nos afectan a nosotros como hombres. Aquí también es súper importante aclarar que, bueno, yo como hombre, a mí me inculcaron el machismo desde chico, desde mi familia, desde mi madre. Sin quererlo, ella también me inculcó el machismo, porque ella también tuvo que vivirlo a través de mi abuelo, de su madre y su padre. A nosotros como hombres nos inculcaron desde chico también ciertos paradigmas, que para mí es el concepto clave, derribar ciertos paradigmas que van desde los colores que usamos desde chico, desde los juegos que practicamos, desde esa edad ya se producen estos paradigmas que nos llevan y que nos siguen hasta ya que somos adultos. Entonces, yo también quiero insistir en eso. Para un hombre es súper fuerte nacer en este tipo de sociedad, porque te inculcan desde el nacimiento cómo tener que actuar, lo que tú decías, Andrea, en un comienzo. Yo lloro con mi amigo y soy la niñita, soy el frágil, soy sensible. Es malo en esta sociedad ser un hombre sensible. Entonces yo creo que es cierto, hay que ver la contingencia y los temas actuales, por ejemplo, en cuanto a ingreso económico, pero el tema de la educación y de demás chicos, ahí hay que hincar el pie en derribar los paradigmas sociales a los niños y niñas desde que son niños, porque nosotros tenemos también que trabajar en las nuevas generaciones que vienen. Y es más fácil ahí trabajar y cambiar estos paradigmas de género que son inexistentes y sin fundamento. Y partiendo por eso, los hombres son mejores alimentados, porque la porción de pueblo más grande era para el papá, porque es el hombre de la casa. Y comen primero. Claro, exactamente. Obvio. Bueno, hay cosas que podemos obviar un poco. Sí, mira, yo creo. Pero es verdad, eso se ve desde las mamás. Mira, yo creo que efectivamente los hombres hoy en Chile tienen más privilegios que las mujeres y que todos aquellos que no somos hombres. Y creo que eso es algo que tenemos que cuestionar primero y que tenemos que intentar transformar, ¿cierto?, derribar. Pero lo que decís tú también me parece que es relevante, porque hay todo un proceso que creo que tenemos que ir dándole una vuelta a esta idea de que naturalmente somos de una manera por ser hombres o ser mujeres. Y por lo tanto que también toda esa crianza que tuvimos tiene que ver con esos mandatos de género y no con que uno sea de una manera por naturaleza. Entonces, el hecho de que hoy día los hombres tienen que cumplir con determinados estándares de masculinidad, de virilidad, de ser el proveedor del hogar, y ahí vemos también lo que pasa cuando, bueno, la crisis económica de los 80, una crisis importante de masculinidad, porque los hombres se sentían responsables y sostén del hogar, y en la medida en que no tenían trabajo, ¿cierto? Sí. Cesante, empezaba una crisis respecto de, bueno, ¿qué significa ser hombre en Chile? Se terminaba su función, sí, por decirlo de alguna forma. Me acuerdo mucho de, bueno, me imagino que hay mucha gente que vio los 80. Sí. Yo recuerdo la relación entre Ana y Juan. Se quiebra justamente cuando Juan pierde el trabajo, cuando Juan pierde, digamos, todos estos emprendimientos en los que estaba. Y es Ana la que sale a trabajar. Y Juan no puede tolerar eso. Juan no puede tolerar que Ana trabaje. De hecho, y eso marca mucho su relación como pareja, que es un ejemplo súper vivo de lo que pasa en las relaciones de pareja todavía en Chile. Entonces, Juan se siente vulnerado en su masculinidad, no puede tolerar que sea Ana la que lo invita a comer. De hecho, hay una escena. Menospreciaba su trabajo. Cuando Ana quiere comprar, creo que un microondas, una televisor, también lo menosprecia. Y recuerdo una escena que es muy decidora, que es un día Ana lo invita a comer al chino y además de querer pagar ella la cuenta, le ofrece ir a un motel, porque claramente, como por los hijos, la dinámica de trabajo, no tenían tiempo de pareja, y Juan la rechaza. Y Ana queda muy triste porque en el fondo ella quiere cultivar su afectividad, su sexualidad con su pareja. Juan la rechaza. Y luego vienen dos escenas que son súper decidoras, que es la escena en la que a los días Juan decide tener sexo con ella y de una manera muy poco preocupada por su placer. En el fondo, Ana está leyendo, él va y hace lo que tiene que hacer encima de ella y la Ana así como, tengo que satisfacer a mi marido. Y después la escena más terrible, que es cuando él la golpea, porque en el fondo siente celos del hecho de que ella tenga relaciones afectivas, en este caso una relación de pareja, pero que establezca vínculos con otros hombres a través de su trabajo. Y esa historia, que es de los 80 y que es una historia que nosotros vimos por televisión, es una historia que nos toca vivir en distintas situaciones a todas. Entonces yo creo que el machismo nos afecta a todos y todas, claramente nos afecta y nos violenta mucho más a nosotras. Pero hay una frase que me gusta mucho, que es que cuando hablamos de la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, es que nos golpean con sus propias cadenas. Es decir, las mismas limitaciones que les impone la sociedad machista de no poder hablar de sus emociones, y que por lo tanto las mujeres nos tenemos que hacer cargo del trabajo emocional nuestro y de nuestras parejas, la misma violencia que los mismos paradigmas que les exigen a ustedes ser el macho proveedor o ciertas formas de exitismo de hombres, son las mismas exigencias que les pesan a ustedes y que terminan pasándonos la cuenta a nosotras. Entonces creo que es un cuestionamiento que hay que hacerse y que tenemos que enfrentar juntos. Yo creo que eso es un elemento importante. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave. Sí. Y esa es la clave, y así vamos a derribar en conjunto como sociedad, hombres y mujeres, muchos paradigmas que no tienen ningún sentido, que están vigentes hasta el día de hoy. Pónganse a pensar en un ejemplo a toda la gente que nos está escuchando. Seguramente le debe pasar lo mismo que a nosotros. Cuando hay una comida familiar y salen estos temas en la mesa, seguramente su padre, su madre, tiene una visión totalmente distinta, sí, a la que tenemos nosotros, y siguen validando ciertas formas de machismo, como por ejemplo, ya está bien que la hija trabaje, pero hasta por ahí nomás, porque no puede descuidar, claro, a los niños. O el típico ejemplo, si hay un problema en la familia, o si hay un problema en la crianza de los hijos, ¿quién tiene la culpa? La madre. O a lo mejor, incluso cambia el discurso, a veces no se le culpabiliza como responsable, pero sí se le da la tarea de resolver ese problema. ¿Ya? O son tus hijas. Claro, son tus hijas. Las preguntas de la SER, no sé si la vieron. Atro. Donde se responsabiliza a las mujeres por, en el caso, por ejemplo, de que los niños no les vaya bien en la escuela, o la pregunta si es que los infantes quedaban tristes cuando la mamá salía a trabajar. Exactamente. Pero no nos hacemos esa misma pregunta con respecto a los hombres, y a la vez tampoco nos hacemos la misma pregunta respecto de cuál es la responsabilidad que tiene la sociedad en eso. Yo creo que ese es también el otro salto, porque nosotros, pensando también en un proyecto de transformador, están las prácticas que tenemos que ir cambiando cotidianamente. Creo que esa es una tarea muy relevante, pero también está el cómo nosotros vamos construyendo una sociedad distinta desde también la institucionalidad. Entonces vemos cómo durante todos estos años la nueva mayoría, la Concertación, la derecha también, lo que han hecho es impulsar políticas que lo que hacen es reforzar ese rol. O sea, el cómo enlazamos el feminismo con la democracia. ¿Cómo hacemos esos cambios? A ver, yo creo que el feminismo cuestiona de manera radical la forma en que concebimos la democracia, porque hasta ahora nosotros nos imaginamos, y lo que han cuestionado las feministas hace mucho rato, la democracia como el espacio donde se resuelve, ¿cierto? Se resuelven los intereses, pero dentro de lo público. O sea, no nos preguntábamos por la democracia, lo que les decía antes, dentro de la casa. Entonces el primer gran cuestionamiento es por esta dicotomía entre lo público y lo privado, ¿cierto? Entonces ampliamos la democracia, decimos no es solamente esto, sino que es todo esto lo que tenemos que abarcar. En segundo lugar, la pregunta por todos aquellos intereses que han sido marginados durante estos años de la práctica política. O sea, todo lo que era despolitizado o apolítico, hoy día decimos no, eso también es parte de la política. Y por otro lado también nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿podemos efectivamente estar en un sistema democrático cuando hay quienes no somos considerados personas dentro de la sociedad? Y eso no solamente respecto a las mujeres, están las disidencias sexuales, los migrantes, todos aquellos que no han sido entendidos como sujetos. Y también, y otra esfera que a mí me parece muy relevante de abordar, porque para el feminismo también es relevante, que todos aquellos que no son productivos, o sea, todos aquellos que no están dentro del mercado laboral, no son considerados personas, como los niños y las niñas, como los adultos mayores. Entonces ahí tenemos un cuestionamiento profundo que hacer respecto de, bueno, ¿cuáles son los sujetos? ¿Y cuál es también el sujeto transformador? Que esa otra discusión que tuvo la izquierda, porque decía, bueno, nosotras solamente podemos construir con un sujeto que es el sujeto y súper masculinizado, ¿cierto? El obrero de... pero no había una pregunta respecto de, bueno, ¿cuál era el papel que jugábamos las mujeres ahí? ¿Cierto? Solamente como hijas del trabajador, esposas del trabajador, pero no cómo nosotras las mujeres podemos ser también sujeto de transformación, y lo mismo con los niños y las niñas, que son completamente excluidos de la política. No son parte del debate. No son parte del debate. ¿Por qué no votan? O sea, hay dos miradas, que es justamente una mirada restringida respecto a la economía, y de hecho algo que podemos ver muy claramente en comunas como Puente Alto, La Pintana, etcétera, donde todo lo que tiene que ver con la inserción en el mercado laboral, los emprendimientos, se leen como parte de políticas sociales, no es política económica. ¿Ya? El apoyo a la madre jefa de hogar, los programas de apoyo a la crianza, no son parte de una mirada económica, sino que son parte de una mirada de una política social, porque la política económica es aquella que está dedicada exclusivamente a los aspectos macro y exclusivamente a lo que pasa dentro de una relación contractual entre un empresario y un empleado. Uh-huh. Y por lo tanto, el llamado que nosotros hacemos, además de esta discusión que ha sido súper entretenida y que tiene que ver, o sea, no solamente entretenida, es urgente, y que tiene que ver con las prácticas en las cuales nosotros nos relacionamos día a día, también es una forma en la que entendemos la política. Cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de desigualdad, tenemos que cuestionarnos la forma en que se ha construido el Estado, ¿ya? Cuando hablamos del modelo de la transición, cuando hablamos de lo que hizo la concertación, de la alegría que no llegó, cuando hablamos de la mercantilización de los derechos, que hay derechos que se han privatizado, que han pasado a manos del mercado, eso está muy atravesado por una mirada de género, ¿ya? Y nosotros podemos leer, por ejemplo, toda la política de subsidios del Estado, cuando nos leemos lo que pasa con la problemática de la vivienda, cuando vemos lo que pasa con la problemática en materia educacional y esta concepción de familia que elige al colegio que va y que es la madre fundamentalmente la que tiene la responsabilidad, cuando miramos las políticas de acompañamiento a la primera infancia, en el caso de la salud pública, todas esas políticas que no son directamente, entre comillas, de género, sino que tienen que ver con temáticas sectoriales que afectan diversos ámbitos de nuestra vida, nosotros la podemos interpretar y las podemos criticar y las podemos contraponer con propuestas distintas desde una mirada de género. Y lo que hizo la transición, aparte de esta promesa de llevarnos al desarrollo, que sabemos que es un desarrollo para algunos, es aumentar las desigualdades sociales a partir de las desigualdades de género. Sí, mira, y sumar dos cosas a lo que dice la Vale. Yo creo que lo primero es entender que no hay democracia sin feminismo, o sea que es urgente que podamos entender que no son reivindicaciones que vayan por separado, sino que solamente vamos a poder tener una democracia plena, una democracia radical en la medida que tengamos feminismo. Y por eso también, cuando nosotros hablamos de conseguir derechos sociales, no solamente estamos hablando de acceso, no solamente podemos hablar del financiamiento de los derechos, que haya gratuidad en la educación, sino que tenemos que hacernos la pregunta por el contenido de esos derechos. Porque, por ejemplo, para las mujeres podemos tener acceso a la salud pública, pero si seguimos teniendo violencia obstétrica dentro de la salud, no es un avance para nosotras. Muy buen tema. Lo mismo con la educación. Podemos tener gratuidad en la educación, pero lo que hablábamos antes, o sea, si a las mujeres nos siguen educando para tener un determinado rol, tampoco es suficiente. Entonces nosotros, como proyectos transformadores, tenemos que apelar a que no solamente accedamos a derechos, sino que esos derechos tengan el contenido transformador que nosotros queremos. Sí. Mira, hablando de derechos y de mirada que tiene la sociedad respecto a las mujeres, hay dos puntos que se me dieron a la mente cuando escuchaba las desigualdades que hay. Por ejemplo, tenemos la primera mujer que fue condenada por delitos de lesa humanidad. Y fue a parar a una cárcel normal, una cárcel pública de mujeres. ¿Por qué los hombres que están condenados por los mismos delitos están en Punta Peuco? Ya, o sea, desde ahí partimos con los privilegios, con el matrimonio. O sea, tenemos la ley, el matrimonio, la sociedad conyugal, donde a las mujeres se las ve como incapacitadas para administrar los bienes del matrimonio. O sea, el hombre es el administrador. El hombre es el administrador. Entonces, esas cosas tan básicas. Antes era considerada incapaz la mujer. Claro, pero sigue siendo incapaz ante esta ley, ante la sociedad conyugal. Entonces, tenemos que partir por esas cosas tan pequeñas que las vivimos a diario, cambiándolas. Bueno, nosotros como Frente Amplio vamos a tener que tener esa tarea. Pero volviendo un poco a la violencia obstétrica y a la parte médica. El movimiento feminista ha tomado el aborto y el aborto en las tres causales, quiere ir más allá de eso. Proponen decidir el aborto en todas las instancias. Explíquenos un poco de eso y por qué elegir. ¿Por qué yo tengo derecho sobre mi cuerpo? Creo que hay dos cosas. Una es, ¿qué es lo que ha pasado con el proyecto de aborto tres causales hoy día en Chile? O sea, Chile es uno de los cinco países en el mundo que tiene penalizado el aborto en todas sus causales, ¿ya? Y es importante destacar. O sea, uno importante de los cinco países, yo creo que algo que ha dejado muy claro la franja, y en eso estoy muy de acuerdo con Alberto Mayol, es que Chile es un país anormal, es un laboratorio, un experimento donde ese experimento se ha hecho a costa de los derechos fundamentales de los hombres y mujeres, niños y niñas y adultos mayores que construimos este país día a día. Entonces, se propone este aborto en la línea no de avanzar significativamente los derechos de las mujeres, sino que de normalizar un poco el país. Y es un proyecto que se ha demorado muchísimo en ver la luz, es un proyecto que ha estado frente al cual la nueva mayoría prefirió cuidar sus tensiones internas, porque es una coalición que al no compartir un proyecto de transformación profunda y que las tensiones con la Democracia Cristiana, prefirieron ir coartando y limitando ese proyecto que era un piso básico para avanzar en el reconocimiento de derechos reproductivos y salud de las mujeres. Y eso choca, digamos, todos estos discursos conservadores respecto a la maternidad, al derecho de los niños que están por nacer, chocan con la noticia que comenzábamos hace un rato. Es decir, la maternidad en Chile debiera ser es un derecho, y debe ser un derecho que se ejerce con libertad, y por lo tanto eso implica que las mujeres tengamos la posibilidad de decidir la maternidad, ser o no ser madres, y por lo tanto ahí la propuesta del aborto libre en todos sus aspectos. Pero creemos que como piso mínimo el aborto tres causales es una urgencia de salud pública, es una urgencia en términos de derechos reproductivos, y además de esa libertad tiene que ser una maternidad que tengo con los resguardos mínimos. Es decir, nosotros es contradictorio, es aberrante, es humillante tener una derecha conservadora y una iglesia que defienden ciertas formas de maternidad y que no son capaces de crear condiciones laborales, sociales y económicas mínimas para que esa maternidad se ejerza con los mayores resguardos posibles, para que esa crianza sea compartida, para que los derechos en términos de prenatal y prenatal y sobre todo postnatal sean compartidos con los hombres, para que haya reconocimiento de derechos laborales y de beneficios económicos para la gran mayoría de madres que son jefas de hogar y que ejercen la maternidad y la crianza solas, digamos, sin el acompañamiento de quienes, digamos, concibieron a esos hijos e hijas. Y por lo tanto el llamado es a dos cosas. Una es avanzar hacia una concepción de los derechos reproductivos y de salud pública de las mujeres que reconozca nuestra libertad de decidir, y el segundo es entender la maternidad como no como una imposición, sino como un derecho que tiene que ser protegido y resguardado laboral, económica, social y culturalmente. Valentina y Andrea, aquí pueden contestar las dos. Una primero, otra después, obvio. A las dos al mismo tiempo. Claro. Aquí. Me voy a poner la vereda un poco enfrente y le voy a preguntar lo siguiente. Me están haciendo que cortemos hace rato, sí, estamos demasiado entretenidos. Estoy mirando. Pongan ahí en el Facebook Live. Estoy mirando a la mesa para no. Para no mirar a la pregunta y después respondemos. Sí, acaba la pregunta. Ustedes, obviamente, están de acuerdo con el aborto de las tres causales, rápido, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Están de acuerdo con el aborto que esté legalmente reconocido libre? Sí. Ya. ¿Hay algún tipo de límite para ustedes en el sentido de abortar? Por ejemplo, ¿es lo mismo una mujer que está embarazada 3 meses a que tenga 7 meses de embarazo? ¿Existe algún tipo de límite en ustedes? Sí, sí, 12 semanas al menos para... Expláyense, a ver, Valentina. O sea, yo creo que las 12 semanas es un límite que se ha acordado, consensuado a nivel internacional en términos de salud pública, que permite pensar el ejercicio del aborto libre hasta ese periodo de gestación. Eso. Sí, mira, yo creo que hay una discusión que va más allá de las semanas, porque hay una discusión respecto de en qué condiciones está esa mujer o esa niña para tomar esa decisión. Uh-huh. Entonces yo creo que uno podría ser más laxo, podría ser que esté el estándar cierto de las 12 semanas, pero ¿qué pasa si una niña es violada por su padre? ¿Cómo denuncia esa niña? Probablemente, y de hecho hay estudios que dicen que las niñas se demoran mucho más en saber que están en saber primero que están embarazadas, porque hay nula educación sexual. Segundo, tienen mucho temor, si es que su padre es el violador o su tío, de ir a denunciar, y por lo tanto se demoran más que las mujeres adultas. Entonces creo que ahí también habría que hacer una diferencia, y por tanto creo que es una discusión súper compleja, y que creo que el límite de las semanas no puede ser tan estricto. Sí. Sí. O sea, el caso de 7 meses y 12 semanas es un poco extremo. Yo creo que el 12 semanas como regulación general, y en el caso de causales como la violación, el riesgo de vida de la madre y el riesgo de vida del feto, requieren el riesgo de vida del feto y de la mujer, eso requiere una mayor flexibilidad temporal. Yo creo que es un tema que da para largo para debatir. Verdad, es muy trágica la situación. Solo el hecho de pensar en un aborto para una mujer ya es terrible. Pero bueno, hay que ponerse en la situación de cada una. Y claro, de verdad es un tema que a mí me llega harto. Ojalá tengamos un día para poder hablar específicamente del aborto, las tres causales. Vamos a hablar con nuestro productor, sí. Sí. Sí, yo creo que es un tema que requiere... Ay, pero yo también quiero decir algo. Está feliz. Hay que terminar. A ver, chica, sí. Nos encantaría seguir... Sí, no. Nos tenemos que ir, no, pero vamos al tercer tema. Vamos a ir al tercer tema. Y después ustedes se despiden. Sí, 30 ya, minutos para ya. Cada una. No, 30 minutos no, si no nos matan. Ya, vamos al tercer temita, Jimena, preséntalo. Pero ya, vamos al tercer tema. Se llama Flores, de Andrea Echeverry. Sí, que está inspirada en la historia de una gran mujer, Flores Thomas, una feminista francesa. Escuche la canción y disfrútenla. Desde chiquitas nos meten en la película del romance. El príncipe azul, Cenicienta, Blancanieves y la bella durmiente son mentirosas. Ellas mienten. Con un beso no nos salvan, no nos despiertan, no nos muestran la luz. Porque los hombres no son el propósito de nuestra existencia. Hay que dejar de vivir, vestir, pensar y actuar para a los hombres gustar. El respeto a la mujer entre todas hay que imaginar, construir e instalar. Primero enamórate. Construye un mundo propio. Deja de ser el reflejo del otro. Busca tu misión. Entre mujeres hagamos colección. Estudia y trabaja. Lea Flores y no uses faja. Alimenta tu mente. Sé independiente económicamente. Construye un mundo propio. Haz acopio, mírate a ti misma. A través de un nuevo prisma, defiende lo tuyo. A cada uno lo suyo. A cada uno lo suyo. Otro de esto yo doy fe. El hombre y la mujer. Ninguno es más que otro. De esto yo doy fe. Ninguno es más que otro. Ninguno es más que otro. La única manera es igual a igual. Es yin y el yang. La única manera es igual a igual. Es yin y el yang. Es igual a igual. Es igual a igual. Es igual a igual. Es igual a igual. Rodrigo, ¿es de igual a igual o no? Siempre y con respeto. Bueno, chicos y chicas, nos hemos pasado un poquito en la hora, porque en verdad el programa ha estado súper interesante. Agradecemos a nuestra invitada el día de hoy, porque en verdad nos han instruido mucho respecto a un tema que se habla mucho pero se profundiza poco. Así que ahora vamos a dar el... Nos cuentan por ahí que hemos tenido más de 1,000 reproducciones. Así que muchas gracias a todos. Saludos. Saludos a la cámara. Vamos con todo. Gracias. Y ahora vamos a permitir a Valentina que se despida de todos ustedes. Vale. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un programa muy entretenido. Pocas veces tenemos la posibilidad de profundizar en temas que abarcan aristas tan importantes de nuestras vidas, nuestra vida íntima, nuestra vida afectiva, nuestra vida económica, política y social, con la disposición a venir cuando quieran, y ojalá que la gente esté atenta, porque se viene un proceso importante en las próximas semanas. El 2 de julio son las primarias del Frente Amplio. Se nos ha dicho muchísimo de que para que no salga Piñera hay que ir a votar por Osandón y una serie de cuestiones que nosotros decimos no. No sé, hoy día, no sé. ¿No? O sea, no sé. Osandón, no, no sé. Entonces, la invitación es a que la gente participe en las primarias del Frente Amplio. Hoy día tenemos la posibilidad, por primera vez en años, de llevar al Parlamento y de llevar a la presidencia un proyecto colectivo que tiene una capacidad de disputa electoral importante, pero que lleva muchísimos más años de trabajo por detrás, no solamente con quienes hemos sido activistas y militantes de los movimientos sociales, sino que toda la gente que hoy día construye Chile día a día. El Chile no lo construyen quienes regalan trabajo, no lo construye la élite. El Chile lo estamos construyendo los hombres y mujeres sencillas, los que trabajamos, los que nos endeudamos, los que soñamos y los que hemos intentado recuperar los espacios públicos para poder construir una vida en la que nos miremos a la cara y que podamos cambiar nuestras condiciones de existencia. Entonces la invitación es a que participemos, a que difundamos las actividades del Frente Amplio. Y en el caso nuestro, nos pueden ubicar en redes sociales, en Twitter, ahí @ValentinOlivar, donde estamos transmitiendo toda la información que estamos haciendo durante la semana. Esta semana, mañana, el miércoles, el jueves y el viernes vamos a estar en actividades con varios vecinos acá en Puente Alto y La Florida. Mañana en La Florida, el miércoles en La Florida de nuevo. El jueves vamos a estar con un centro de padres acá en Puente Alto. El viernes también en el sector del Peñón. Entonces la idea es que la gente se acerque. Nosotros estamos con toda la disposición a explicar nuestro proyecto y no solamente a explicar lo que hemos construido, sino que lo más importante aún, invitar a que la gente se involucre y que a través de la participación y construcción colectiva podamos cambiar nuestras condiciones de vida más inmediata y el futuro del país que hoy día nos pertenece. Muchas gracias, Valentina. Ahora dejamos a Andrea para que se pueda despedir y ya, comunicar. Di lo que quieras, Andrea, sé sí. Tú. Primero agradecerles a ustedes, a la Vale, por el debate, estuvo muy bueno. Creo que para nosotras como feministas el poder tener estos espacios es muy relevante porque recién ahora estos temas están poniéndose sobre la mesa. Creo que también deberíamos avanzar a que algún día discutiéramos estas mismas cosas con hombres de las organizaciones, incluso también con políticos de otras organizaciones como Osvaldo Andrade. Me gustaría saber qué piensa sobre feminismo, me gustaría saber qué piensa Jimena Osandón sobre feminismo. ¿Qué piensa Osandón? ¿Te acuerdas cuando habló de que el sexo anal él no lo reconocía? De que no, sí. Eso lo sabía. Y creo que también van a llevar a Pato Laguna. Pato Laguna tiene demandas de violencia en relaciones de pareja y va de candidato por Chile Vamos. Otra ojo vez. Ahí. Entonces, ojo ahí, sí. Creo acá que Pato Laguna es el candidato eterno. Sí. Creo. Perdón, Andrea. Siempre interrumpiendo a las mujeres. Dos minutos más, te ganaste, Andrea, vamos. Creo que hemos avanzado como Frente Amplio en reconocernos como feministas, pero no basta con eso. O sea, todos los días tenemos que construir prácticas feministas, tenemos que ir construyendo una política feminista. Yo me alegro mucho de que la franja de hoy día Beatriz Sánchez incorpore estas temáticas, porque para nosotras, durante mucho tiempo, estos temas han sido olvidados, han sido postergados, se entienden de segundo orden, así que es muy relevante que podamos avanzar en eso y también que no solamente nos decretemos, como decía antes, sino que las mujeres feministas también podamos llegar al Parlamento. No basta con que los hombres nos representen a nosotras, tenemos que autorrepresentarnos. Mire, me están llamando. Está llamando Beatriz a lo mejor. Así justamente. Que eso, que avancemos en construirnos como feministas, que podamos tener otro debate con compañeros para ver qué piensan ellos sobre esto, porque no basta con decir que no somos feministas, sino que podamos debatir, discutir y podamos avanzar también para que las propuestas que hemos levantado como movimiento feminista lleguen al Parlamento. Así que muchas gracias por la invitación. Y si quieren ver este programa nuevamente, lo pueden ver en ¿por el dónde? Canal YouTube. Muy bien. Puente Amplio. No. ¿Facebook? Ah, el Facebook también, ¿verdad? En el fanpage Puente Amplio, pero en el canal YouTube se sube mañana. Y me falta una invitación, ya, que no sé si saben, el día primero de julio hay una marcha por el derecho a ser tú mismo en Plaza Italia. Vamos a marchar porque también hoy día estamos siempre en el binomio, ¿cierto? Hombre-mujer heterosexual. Repite, Andrea, ¿cuándo y dónde? El primero de julio, en ¿sí? Plaza Italia, nos vamos a juntar para marchar por el derecho a ser tú mismo. Eso es día sábado. Día sábado a las 2 de la tarde y creo que también tenemos un deber porque las disidencias sexuales hoy día solamente se incorporan a través del mercado y ninguna de las reivindicaciones que hemos luchado durante mucho tiempo tampoco han sido escuchadas y como izquierda tenemos una deuda ahí gigantesca. Ese es un día antes de la primaria. Y ese también es un gran tema, las diferencias sexuales y los niños trans, porque hemos escuchado atrocidades estas semanas de debate. Vamos a tener también otro programa para que eso. Vayan, nos vemos ahí. Ya, chicas y chicos, puentaltinas, puentaltinos, todas y todos los que nos escucharon. Hay que dejar los invitados para que puedan ver la franja electoral 8:45 de la noche. Todos los días. Todos los días hasta el jueves 29 de junio. para que puedan ver la franja del Frente Amplio y ver lo que nosotros estamos pensando como país en propuestas que nacieron en los encuentros territoriales, que aquí mismo hicimos publicidad, aquí mismo los invitamos. Así que siéntanse representados por nosotros y vayan cortito, a votar el 2 de julio. En pocas palabras, nació por fin una tercera opción de gobernar este país, y en buena hora una tercera opción que está conformado por la gente normal, por la ciudadanía, y que va a pelear por una ciudadanía más justa, más igualitaria, recuperar nuestros recursos, recuperar nuestros derechos básicos, que ya hace tanto tiempo están privatizados que pensamos que era normal. Tengo una duda, una invitación, pero la Vale me lo tiene que aclarar porque tengo la duda con la fecha. La tercera marcha estudiantil, ¿cuándo es? Mañana hay marcha de los estudiantes. Así que para que la gente esté atenta, en Plaza Italia, mañana hay marcha de los estudiantes. Y hay otra actividad, otra invitación, el día jueves, a las 7:30 de la tarde, Teatro Novedades, actividad Cultura con Mayol. Vamos a estar con varios artistas que están apoyando a la cantora de Alberto Mayol. Sorry. Sí, a mí la actividad, ¿eh? Claro, mañana Alberto Mayol, sí, mañana Alberto Mayol presenta su programa feminista en la Universidad de Santiago, no, perdón, en la Universidad de Valparaíso Santiago a las 12 del día. Perfecto. A propósito, también le enviamos saludos a Daniela Carvato, que fue una invitada que tuvimos acá respecto al tema estudiantil, dirigente a la UNE. Vale. Por quinta vez, tu última palabra. Yo después tengo otro. No, a propósito de lo mismo, mañana a las 9:30 de la mañana vamos a tener un encuentro con Alberto Mayol, varias mujeres y luchadoras feministas que estamos abriendo su candidatura, y vamos a discutir sobre un acuerdo programático para que la candidatura de Alberto y todos los esfuerzos que se hagan desde el Frente Amplio incorporen todos los elementos que hemos estado discutiendo hoy sobre la mesa. Y reitero un saludo a la Dani, que además es una tremenda amiga, ella de la provincia de Cordillera, tremenda dirigente social. Deberían invitar a Daniel Andrade, que es presidente de la FECH, es floridano, y además es un hombre que participa de todos estos movimientos de las nuevas masculinidades, que ha intentado, digamos, incorporar esta crítica a los privilegios feliz, de ser feliz. Hombre. Feliz, ya está esta la invitación al aire. Andrea, al último, y terminamos. ¿Otro comentario? ¿No quiere decir? ¿Nada? Estamos haciendo círculos de hombres, círculos de mujeres en la Florida. Les voy a... El próximo viernes nos vamos a... Dale. Es importante también que empecemos a lo que decíamos antes, de construir masculinidades. En conjunto. Los hombres tienen que pensar sobre feminismo, no nos den toda la tarea a nosotras, chiquillos. Así que... Esto es una tarea de los dos. Jimena, creo que vamos a terminar ahora, ¿o no? ¿No? Me olvidé de algo. Adelante. Mañana a las 7:30 de la tarde vamos a estar a la salida del metro Elisa Correa, para que se puedan acercar, hacernos todas las preguntas que quieran, dudas, consultas, averiguar sobre el proyecto del Frente Amplio, unirse a nosotros, así que los esperamos. Saber quiénes pueden votar en la primaria el 2 de julio, todos los independientes y la persona que esté militando en algún partido del Frente Amplio. Nos vamos porque si ya no nos van a echar. Muchas gracias, un besito a todas y a todos, muchas gracias, vamos con todo, vamos.